Bueno, buenas noches. Para quien no nos conozca, somos el equipo K. Muchas caras familiares. Bueno, vamos con un temita que se llama MA. MA no quiere volar. Su infancia la ha pasado mal. Recuerdos de una triste niñez. Ahora se lo monta en tren. ¡Killa! Mi vecino Miguel Ángel siempre quiso ser muy guay. Vacilaba a sus colegas, no paraba de fumar. Pero un día probó los porros, la experiencia le fue mal. Le pegó un bajo muy chungo y el pobre se echó a llorar. Y ahora que han pasado los años, es un asco de chaval. No puede ni oler un porro y beberle sienta mal. La pasa por gilipollas, porque no los va a tirar. Por hacerse el tipo duro, cuando se le da un chaval. M.A. ahora está para tratar. En casa lo pasa muy mal. Recuerdos de una triste niñez. Dice